4, ma hey, mira que estoy en la casa. Escuchen el relato de un pibe de barrio, nacido en las veredas, criado en el paglio, hijo de madre guerrera y muy bien enseñado. Un pibe que le dijeron esto es bueno y esto es malo, a veces teniendo todo y a veces teniendo nada, pero nunca perdiendo lo que lo diferenciaba. Su humildad muy grande y un corazón con mucha garra, metido en problemas como todo atarra. Es su fe inquebrantable, derribaba montañas. Un estilo bien simple, pero nadie lo igualaba. Simplemente siendo él y nada lo cambiaría, porque al final de todo así esta vida. Agarrando bien la pluma, porque hasta que se escapa, pa, le muestro el papel, parece una gata alzada, descocándose como toda la gatita en casa, cuando sienten el olor que se trae esta fragancia. Quieren vernos rotos y no pueden, dicen son nenes, mami, porque ustedes no pueden. Hey, papel clase, traje los deberes, fornicando lírica a nuestra punta prevese. Como una beligera migrando a toda la pista, como Kubi Shaggy buscando esa varita. Que me toque y llegue y tener todo lo que quieren. Empeño casi alguien de su feso te sostiene, mortificando tinta en la pista rebelde. No tener fundamento, eso es lo que les duele. No quiero ser efímero, quiero ser inefable, como la epifamia y la elocuencia. Tener de todo eso llegó mi resiliencia. Lo que haga usted a mí no me interesa, porque desde el pastel yo soy la cereza. Coman sin servilleta, mangas de profeta, sufren de telofobia y eso les molesta. Traje esta carpeta con toda mi deficiencia, para que anoten y aprendan, y aprendan, y aprendan, y aprendan.